muy bonita. Una llamada muy rara recibí, con dulce voz y muy bajita. Decía mi nombre y yo respondí así: muy buenos días, señorita. ¿Cómo le va? ¿En qué puedo ayudarla? Usted parece conocerme, y yo de usted quisiera saber también. Y conocí una chica simpática y bonita, que de a poquito a poco me fue robando el corazón. Y hoy que estamos juntos, yo la quiero tanto. Ella es mi reina hermosa, no puedo estar sin su calor. Muchachita, muchachita, quiero que siempre estés aquí. Necesito tus besos, darte mis caricias, robarte una ilusión. Muchachita, muchachita, no puedo ya vivir sin ti. Ahora siempre y por siempre prometo quererte. Tú eres la razón de mi existir. Tú eres la razón de mi existir. Y de a poquito a poco fue creciendo nuestro amor. Y hoy que estamos juntos, como la quiero tanto. Ella es mi reina hermosa, no puedo estar sin su calor. Muchachita, muchachita, no puedo ya vivir sin ti. Necesito tus besos, date mis caricias, robarte una ilusión. Muchachita, muchachita, siempre estés aquí, ahora siempre y por siempre prometo.